Que me cae bien. Te sigo al trabajo, percibo tu olor. Y en la discoteca el sábado también. Cuerpo de la cena provocándome. Preparo el zarpazo, yo te comeré. Depredador, devorador, yo quiero masticarte, amor. Depredador, devorador, voy por tu cuerpo. Depredador, devorador, yo quiero masticarte, amor. Depredador, devorador, voy por tu cuerpo. En el amor hay que dejar soltar la fiera. Que si no te, que si no te, que si no te come la presa otro animal. Seis de la mañana, no sé qué pasó. Me dormí mirando la televisión. Discovery Channel, planeta animal. Uy, qué pesadilla, me ha caído mal. De pronto me llamas, amor, ven aquí. Ya se ha hecho muy tarde, es hora de dormir. Ahora más que nunca soy depredador. Me meto en la cama, yo soy un león. Depredador, devorador, yo quiero masticarte, amor. Depredador, devorador, voy por tu cuerpo. Depredador, devorador, yo quiero masticarte, amor. Depredador, devorador, voy por tu cuerpo. En el amor hay que dejar soltar la fiera. Que si no te, que si no te, que si no te come la presa otro animal. Depredador, devorador, yo quiero masticarte, amor. Depredador, devorador, quiero tu cuerpo. Depredador, devorador, yo quiero masticarte, amor. Depredador, devorador, quiero tu cuerpo. En el amor hay que dejar soltar la fiera. Que si no te, que si no te, que si no te come la presa otro animal.